sepan su destino. Debes mirar al Señor, porque nada te podrá apartar del gran amor de Dios en ti. Si tu vida entregas al Señor, seguro que podrás sentir. qué gozo da. Na, na, na.